atención. Vamos a ver lo que pasa o lo que dicen por ahí de la salvadora. ¿Qué razón tenía la pena traidora que el niño sufriera por la salvadora? 17 años tiene la criatura y a mí no me extraña de tanta locura. ¿Quién te puso salvadora? No supo ponerte el nombre. Y el que de ti se enamora tiene pena de la vida. Tengo a mi niño embrujado por culpa de tu querer. Si yo no fuera casado contigo, me había de perder. Y eres tan hermosa como el firmamento, lo último que tengas malos pensamientos. Dios mío, qué pena, a ver si llega la hora que tus intenciones que se vuelvan